Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este miércoles 28 de septiembre de 2022. Nos acompaña, como cada día miércoles, y justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. A total disposición de nuestro intercambio. Bueno, son distintos y diversos los temas políticos para abordar esta mañana, Lautaro, y al abrir la siguiente página nos encontramos que la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar a la tramitación de la reforma tributaria, del gobierno del presidente Gabriel Boric. Por tanto, bueno, el texto continúa su trámite, pero las alarmas suenan, Lautaro, cuando toda la oposición rechazó la iniciativa, sobre todo que Hacienda, el ministro de Hacienda, había cambiado algunas indicaciones que la derecha exigía. Y esto podría despertar algunas alarmas cuando estén en el Pleno, digamos, en el Congreso, en el Senado, y pueda ser rechazada la reforma tributaria. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre este inicio en la Comisión de Hacienda del Senado, Lautaro? A ver, yo espero que la derecha, con una mínima sentido de seriedad y responsabilidad con su propia palabra, mantenga una disposición positiva y constructiva respecto a un proyecto de ley de reforma tributaria que está directamente vinculada con las posibilidades que tiene el Estado de Chile de atender crecientes demandas del mundo social, del mundo del trabajo, del mundo poblacional, y que requieren, digamos, y que empatan con la sensibilidad que frente a los temas que afectan a la población tiene el gobierno de Gabriel Boric. Si se cierra esa posibilidad, la derecha está no solo boicoteando al gobierno, sino afectando directamente en qué situación va a vivir la población en el momento de una de las crisis económicas que, referencialmente a periodos anteriores, marca muy alto en lo que es la inflación, el alza, el costo de la vida, la posibilidad de acceder a tener una canasta de artículos de primera necesidad con un valor asequible. A propósito de la crisis económica de carácter internacional y de la situación propia y particular de post-pandemia. Entonces hay un hecho que reclama un mayor ingreso fiscal. No puede seguir siendo este país uno de los países más indignante en lo que es la polaridad de concentración de la riqueza. Y los multimillonarios sigan gozando y abusando de las y los trabajadores y de la población en general para seguir en una carrera sin límite ya de marca mundial en cuanto a las tasas de ganancia y de acumulación de riqueza que hacen que tengamos en la práctica dos países: el que vive el cotidiano de la gente con la preocupación, con la angustia, con el estrés, con el problema de salud mental, de cómo resolver con los monedas que hay una canasta que amortigue la demanda que tiene en el seno de su hogar, y otros, digamos, que no tienen límites y viven en un mundo que uno ni siquiera se lo puede imaginar. Ahora, Lautaro, la reforma tributaria. La reforma tributaria es para dotar al Estado de Chile de mayores ingresos para cumplir más políticas de carácter social, de carácter activador desde el punto de vista de inversiones públicas, etcétera. Efectivamente, Lautaro, la derecha y la ultraderecha han señalado que la reforma tributaria no tiene ninguna vigencia. Este proyecto del gobierno así lo han señalado. Bueno, así lo destacó, por ejemplo, Agustín Romero, recordemos, un parlamentario de la ultraderecha, republicano. Entonces, bueno, este sector, como bien usted señala, Lautaro, este sector político, la derecha, la ultraderecha, entonces no reconoce la deuda social gigantesca que tiene el país. Mire usted, las pensiones, educación, qué decir, salud. Entonces, ¿qué quiere provocar ese sector? Usted por ahí mencionó, quiere boicotear al gobierno, socavarlo, pero no solamente al gobierno, entonces también a la gente, pues. Yo creo que la derecha más dura, pero también la derecha, incluyendo la nueva derecha, se ciegan en la política de hacer fracasar el gobierno vigente, imaginando que eso trae por consecuencia grandes posibilidades para ellos, y sin tomar nota que lo que están haciendo es sacándose la máscara para ir derechamente contra los intereses de la inmensa mayoría de la población. ¿Cómo, por ejemplo, usted aborda terminar con la lista de espera? Si no tiene recursos para contratar más recursos, más profesionales, para dotar de más infraestructura, del caso, al sistema hospitalario de Chile, ya sea a nivel primario o a nivel hospitalario, valga la redundancia, si no cuenta con más presupuesto. ¿Y quién son los que están en la lista de espera? ¿Hay alguien de estos adinerados y descendientes multimillonarios que le toque hacer fila en lista de espera? Eso no existe. Es decir, esto es una medida directa y brutal, inhumana, contra los potenciales beneficiados de las políticas sociales del Estado de Chile. Entonces, está mostrando su cara real de frivolidad, de insensibilidad, de abuso, de mofa contra un mundo que se esfuerza todos los días. Estoy hablando de gente de trabajo, no estoy hablando del mundo que no tiene trabajo, ni de los indigentes, ni de los marginales, ni de la extrema pobreza. Estoy hablando de gente en el mundo del trabajo, a quienes no le alcanza porque los salarios están lejos de lo que sería una natural indexación según el IPC, para poder ir a la par con, más o menos a la par con lo que es el aumento de precios. Entonces, está mostrando su cara reaccionaria, inhumana, abusadora, sin ninguna sensibilidad con las grandes mayorías, y eso va a tener, digamos, un indicador brutal, que va a ser la afección en la calidad de vida de la gente, cómo va a bajar la calidad de vida. Y creo que esa relación va a ser clave para repudiar las políticas que la derecha pretenda impulsar. A nosotros nos toca dar esa batalla, dar mucho argumento a nivel de la discusión parlamentaria y lograr que las organizaciones que agrupan a los potenciales beneficiarios de esto, ya sea a nivel del tema de las pensiones o del tema de las políticas en salud o en educación o en subsidios de vivienda, sepan distinguir quién se la está jugando por ello y quién está boicoteando y cercando esas posibilidades. Lautaro, también le hemos llamado este día miércoles, hay otros temas que creemos que son importantes y que han estado en el tapete, como el acuerdo internacional, el TPP-11. Tenemos entendido que para este miércoles está en tabla en la sala del Senado la tramitación del Tratado de Comercio Internacional, el TPP-11. ¿Qué dicen ustedes los comunistas respecto a este tratado, Lautaro Carmona, y sobre su aprobación o sobre su rechazo? A ver, lo primero, respecto a los tratados internacionales en el plano del comercio, debemos decir que más allá de nuestro deseo o gusto, Chile tiene tratados de libre comercio en forma bilateral con casi todos los países que participan de esta nueva comunidad del TPP-11. O sea, por tanto, no hay un problema de que falta este tratado para destrabar mecanismos arancelarios, mecanismos de prioridades de producto, etcétera, en lo que se refiere a un intercambio comercial más profundo y más dinámico. El tema de fondo del tratado de libre del TPP, de este tratado, es que tiene una reglamentación desde el punto de vista de la protección de la inversión de los grupos económicos de carácter transnacional, que son los que invierten en distintos países, y que a rato el intercambio, los términos exactos de ese intercambio, protegen mucho más la inversión que la soberanía del Estado donde invierte. Entonces vamos a tener una gran transnacional que tendrá dominio, influencia e incidencia por sobre las políticas nacionales de los Estados respectivos en el tema ambiental, en el tema del agua, etcétera. Francamente se está afectando, se está casi comprando un territorio. Y ya dije, la necesidad de que nuestra empresa exporte está resuelta, no es el punto. Y de ahí había tanta convicción en las consecuencias que tiene el tratado del TPP-11, que nunca estuvo en el programa de gobierno de la nueva mayoría y por tanto no está en el programa del presidente Gabriel Boric. Lo que sí está, y lo explicaba en un medio la ministra vocera del gobierno, era precisamente una prevención ante un eventual debate sobre el TPP-11, que son estas llamadas cartas laterales, que alteran, modifican la parte más leonina de esa relación en beneficio de las transnacionales, y por tanto achicaban y protegían mucho más los intereses de Estado, en este caso el Estado de Chile, que los intereses de esos grupos. Si no hay TPP-11, como no lo hay hasta la fecha, no hay una sección que sea la que cuestiona una dinámica mayor de la economía chilena. La economía chilena, como economía abierta, tiene sus límites por definición, porque faltan políticas públicas más agresivas, y por eso es la gran batalla por contar, por ejemplo, con una empresa nacional del litio, que no solo explotemos recursos naturales que por geografía tenemos, sino le agreguemos a eso valor, por tanto integremos allí inteligencia, tecnología, ciencia, etcétera, y luego salgamos a hacer un aporte al mercado con, por ejemplo, las baterías de litio, que son hoy por hoy una gran contribución en este mundo tan afectado por el sobrecalentamiento, y donde las energías fósiles deben retirarse y empezar a ser intercambiadas por estas mucho más limpias y mucho más amables con el medio ambiente. No estaba, insisto, en el programa, no hay una obligación. Si alguien tendría una obligación, esto lo digo porque he escuchado a algunos parlamentarios en el Senado, cuyo origen está en los partidos que se incorporaron posterior a el triunfo de Apruebo Dignidad como coalición de gobierno, y estas vocerías, no digo los partidos, han insistido mucho, algunos del PPD, algún socialista, casi de la gran magia y el gran avance que va a significar el tema del TPP-11. Yo diría, seamos mucho más integrales en cuanto a asumir las responsabilidades con un proyecto, no solo ocupando los cargos que eso significa, sino también actuando en consecuencia en la aplicación de cuáles eran las prioridades del proyecto programático, y no poniendo ni vendiendo de contrabando prioridades nuevas que no tenía nuestro proyecto. A propósito de de esto último que usted nos señala, Lautaro Carmona, hay alguna nota, algunas crónicas que han aparecido en la prensa a propósito de desacuerdos, desavenencias ahí entre Apruebo Dignidad y el llamado socialismo democrático, conglomerados que apoyan al gobierno de presidente Gabriel Boric, y por tanto también se habla unas ciertas tirones incluso con el gobernante, con el presidente. ¿Qué tan ciertas son estas crónicas o estas declaraciones? ¿Están finalmente ustedes, los comunistas, Pro Dignidad o Socialismo Democrático, están finalmente detrás del presidente de la República? Lo primero, lo que yo manejo es en un intercambio que tiene diferencias, que son un poquito más que matices, es debate público. Yo estoy citando referencia a intervenciones de senadores en particular, bien, que hacen una lectura un poquito con una cierta invisibilidad, pero que la hacen y plantean, por ejemplo, escuché a la voz Bebe en una manifestación muy evidente a favor de que se apruebe el TPP-11. Lo segundo, yo lo que estoy planteando también es un dato público. El TPP-11 no era parte del programa de gobierno de Gabriel Boric, y eso está reiterado. Tercero, la ofensiva ha sido por estas cartas laterales, poder resolverla país por país, para que en el evento que este debate, como estaba en agenda y estaba dentro del Congreso y no fue retirado por el gobierno, que era un recurso que había, sea con todas las prevenciones a favor del desarrollo del país y no a favor de los intereses de las transnacionales que abusivamente podían poner los temas en beneficio solo de ellos. Y esos son debates abiertos, públicos y pronunciamientos que no cabe ninguna duda. Yo creo que se va a manifestar una diferencia en la votación. Ahora, lamentablemente, la derecha tiene un control de la mitad del Senado. Todos sabemos que esto es mayoría simple, es decir, mayoría de quienes estén en la sala al momento de votar. Por tanto, si ellos se disciplinan, más los votos de algunos que se acercan con, de voto propio mucho a la derecha, como Matías Walker, por ejemplo, van a contar con los votos para aprobar. Lo que vale aquí es que en esta ocasión la mayoría del Senado no indica la mejor expresión de defensa de los intereses del país y del Estado de Chile. Ya. Gonzalo, hubo reuniones, continúan esta semana, tenemos entendido que jueves, viernes, entre las distintas fuerzas políticas para ya trazar, asentar una ruta que permita continuar justamente con el proceso constituyente. ¿En qué pie o en qué punto de esta ruta estamos? ¿Estamos todavía, como dice el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que estamos lejos del acuerdo que Chile necesita? ¿Cuál es la propuesta justamente de los comunistas, de Apruebo Dignidad? Y si tiene antecedentes de otros sectores, sería importante que lo pudiéramos dialogar esta mañana, Lautaro Carmona. Bueno, todos estamos informados que se mantiene la mesa de trabajo. Hacer que se proyecte, que funcione esa mesa, que tenga más vigencia, ya un mérito. Porque un sector de la derecha desde el comienzo y abiertamente manifestó que eso no daba lugar. Toda vez que no había nada que conversar sobre imaginarse un nuevo proceso constituyente, que para eso ya había pronunciamiento y por tanto había que remitir esto al procedimiento de reformas constitucionales que se hace en el Congreso. Lo segundo, hay otros que manifiestan que el mecanismo que resuelva una propuesta de nueva constitución ya no sea el que definió el plebiscito de entrada, de tener un cuerpo colegiado, colectivo, electo 100%, sino que puede ser, digamos, una relación mixta entre nominales y electos, nominados por el Parlamento y electos. Eso es una alteración a la soberanía ciudadana de lo que fue el plebiscito de entrada. Está despejado que la composición de este sea de carácter de paridad de género, y ya como una conquista que nosotros reivindicamos y sentimos empatía e identidad plena en tanto forma parte de una propuesta y una política histórica de este sector y del Partido Comunista en particular. No exclusivo, pero yo estoy hablando de los comunistas. Uh-huh. El debate se ha planteado en forma no abierta, no con la transparencia plena, de la invasión al espacio de soberanía de quienes tengan que elaborar la nueva propuesta, que está dada por lo que le llaman bordes. Y algunos confundieron los bordes y se metieron hacia adentro y al final terminaron copando todos los espacios para dejarle casi un espacio en blanco al sí o al no de cuál es la propuesta que tendrán que esos futuros elaboradores de la nueva constitución tener por tarea. Nos parece que eso es antidemocrático, que eso invade los espacios de un cuerpo que se elija para el efecto. Y ahí entonces está la discusión. ¿Cuál es y hasta dónde llega el tema de los bordes? ¿A qué se le puede llamar bordes? Porque vamos a elegir a quienes van a redactar eso y cada sector va a tener la posibilidad de reivindicar públicamente frente a la ciudadanía esos bordes y en tanto eso van a recibir respaldos electorales, pero no tenerlos marcados de antemano. Eso es rayar la cancha por anticipado. Y es casi burlarse lo que sea una futura colectivo de convencionales o constituyentes. Ahí hay un gran debate. Y ya lo otro va a tener que ver con cuál es el plazo de trabajo que tenga ese colectivo, cuáles son los tiempos para definir los momentos de elegir ese colectivo, que es también temas que no están resueltos. Yo creo que a la luz de lo que pasó el 4 de septiembre será muy importante, evaluando rigurosamente la forma más, entre comillas, objetiva que se pueda, cómo se distribuyó la tarea de los medios de comunicación legales del país respecto de una fórmula o de otra. Y no cabe ninguna duda que cualquier estudio va a indicar que fue desequilibradamente a favor del rechazo. En los matinales, en los comentaristas, en los invitados, etc. Es decir, las posibilidades de acceder a una información en igualdad de condiciones para tomar una decisión informada y en libertad de conciencia, según cuáles son los propósitos individuales que cada uno tiene, fue totalmente desigual. Y eso no ayuda a un pronunciamiento con todos los elementos en la mano y en la cabeza para una buena decisión. Entonces, para evitar eso, lo mejor es que haya una garantía de que ambas propuestas, a la hora de dirimirse por un plebiscito ciudadano, tengan parecidas condiciones de acceso a promover su información y por tanto de parte de la ciudadanía a conocer esa información para que sea voto libre e informado en un sentido o en otro. Se lograba eso estrictamente con la franja de televisión, pero el desequilibrio era tal en la cantidad de plata que había en clases radiales, ya dije, en los hechos fácticos, que significa si yo soy dueño de un medio tengo derecho a invitar a quien se me ocurra a mi medio, y bueno, lo hicieron y lo hicieron abusivamente. Entonces casi existía una sola mirada y lo otro eran descalificaciones, caricaturas, prejuicios, etcétera. Bueno, para que eso no ocurra habrá que ver cómo se logra un financiamiento de la campaña que se va a poner en práctica de parte de los sectores que levanten una opción u otra opción. Es un debate que no yo sé que es verde, que va a tener de parte de la derecha, porque son los que tienen la manija de la plata, no necesitan de la plata fiscal, necesitan al revés, digamos, de que ellos tengan ventaja comparativa por el hecho de ser dueños del capital, que habrá que hacer el debate, pero por lo menos va a servir para demostrar por qué algunos defienden tanto esa posibilidad. Está cursando un trabajo que yo espero sea una contribución de comprensión más fácil de toda la opinión pública, que es todos los sectores políticos del gobierno, incluyendo la buena contribución e integración del propio senador Huanchumilla, incluyendo a la ABC, están elaborando un planteo que sea propio del sector para ir a estas conversaciones con la derecha, que llega también con posición colectiva como derecha a estos intercambios. Bueno, usted, Lautaro Carmona, nos ha detallado lo que ha sido prácticamente en esta última intervención, desde el plebiscito de entrada hasta el plebiscito de salida, lo que fue la campaña de rechazo de este proyecto de nueva constitución. Por tanto, interpretamos que usted cree que la derecha nuevamente está formulando un mandato dictatorial. De otra forma, nos está sumergiendo en el imperialismo cultural, en el imperialismo de las comunicaciones, sobre todo cuando ya están pensando que estos bordes, que usted bien lo detalla, más que bordes, están hacia adentro, pretenden mantener el sistema de FP, el agua para los privados y para los demás nada, el lucro en la salud, el lucro en la educación, como dijo el propio senador Rojo Edwards, un Estado de derecho y subsidiario. Entonces pareciera ser que este mandato dictatorial, que ya ha empezado nuevamente la derecha a través de los medios de comunicación, mandato de una forma, un imperialismo cultural, pareciera ser que ya se está desarrollando ahí la interpretación que hacemos de su palabra, Lautaro Carmona. Y le agradecemos justamente la gentileza de esta mañana recibir este llamado acá de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, porque efectivamente queríamos saber en estos diversos temas políticos lo que hay detrás de esa información. Muchas gracias, Lautaro, por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y permíteme con mucho respeto una invitación. ¿Sí? A través de la militancia de nuestro Partido Juventud para los organismos de carácter social y particularmente sindicales. Creo que los temas que hemos conversado con esa mirada o con otra, eso es la opción de cada uno, son temas país, son temas que tienen efecto, son vinculantes, impactan directamente a la red de organizaciones que el movimiento popular se da para sus grandes demandas, y debieran integrarse en el debate justo a estas mesas que se están haciendo paralelamente, a mi juicio, los sindicatos, las juntas de vecinos, los centros territoriales, los distintos organismos sociales en que voluntariamente la gente se organiza, de poner en su propio debate cuál es la expectativa que tienen frente a este nuevo proceso. No dejarlo remitido ni desentenderse para que quede solo los espacios de las dirigencias de los partidos políticos, que son muy importantes, por algo, además nosotros somos un partido político, pero que hace falta tengan un vínculo regular que enriquezca con el mundo social, para que se pueda hacer sinergia. ¿Dónde están las principales preocupaciones? Por ejemplo, creo que si el movimiento social es capaz de rescatar aquellas cuestiones tan de avanzada como civilización que anotaban los derechos fundamentales del proyecto que perdió el 4 de septiembre, pero cuyos derechos fundamentales fueron validados y valorados por todos, es la mejor forma, en base a derechos que son demostrables, de terminar con el Estado subsidiario que, sin ningún tapujo, Rojo Edwards sigue reivindicando como la panacea de la dominación, del mundo del abuso, del mundo de los supermillonarios, de los privilegiados, etcétera. Bueno, mostremos lo otro. Es mi invitación humilde, con respeto, y se lo sugiero a mis compañeras y compañeros que están en esta raigambre de redes del mundo popular, para que acompañemos el intercambio también con mucho intercambio a nivel social y popular. Cómo no. Muchas gracias, Lautaro. Que tenga buen día. Buen día. Gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 28 de septiembre 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.